Libro de Lucas, capítulo 23 y versículo 28. Lucas, ahora sí le voy a pedir a todos los niños, todos los jóvenes que pongamos atención, por favor. Ahorita vamos a divertirnos en grande, hermanos. No trate de divertirse aquí adentro. Ahorita salemos afuera a divertirnos. ¿Qué? Ahorita salemos, vamos a comer, vamos a jugar, vamos a pasearnos. Va a ser algo maravilloso. Ahora nomás le voy a pedir que me ponga atención aquí adentro de la iglesia, por favor. Capítulo, versículo 28 del libro de Lucas dice: Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por nuestros hijos. Porque aquí vendré a días que dirán: Bienaventurados las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes, comenzaréis a decir a los montes, caed sobre vosotros y a los collados cubrannos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, el seco que no se hará. Llevaban también con él otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí. Y a los malhechores, uno a la derecha y a otro a la izquierda. Y Jesús decía: Perdónales, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él título escrito en letras griegas y latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y oremos. Padre, gracias. Ya estamos aquí, Señor, y no queremos venir nomás y ir vacíos. Te pido que tu Espíritu Santo trate este momento con cada uno de nosotros. Señor, tú sabes que te necesitamos. Y tú sabes que estamos en una condición que si tú no nos ayudas, pereceremos. Ayuda a estos jóvenes. Ayuda a nosotros los adultos. Ayuda a los niños. Que este día sea el día más maravilloso que vamos a tener si tenemos un encuentro personal contigo. Que este día te reconozcamos como realmente lo que eres, el rey. No solamente de los judíos, pero el rey de todo el mundo, el rey del universo, el creador de los cielos y la tierra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya me puede tomar asiento. Miren, todos, escúchame bien, todos hemos oído de una manera u otra, escúcheme bien, póngame atención para frente. Todos de una manera u otra hemos oído de Cristo. Y en este pasaje, el capítulo de Lucas, en los últimos capítulos de Juan 19, capítulo 28 de Mateo y capítulo 15 y de Marcos, se escribe la historia más grande de los tiempos. Escúcheme bien. Porque la Biblia dice, hermanos, que Jesús o el Hijo de Dios dejó los cielos, dejó la gloria, dejó lo que yo y usted nunca vamos a comprender con una mente terrenal. Él dejó las alabanzas en el cielo, dejó el oro y mansiones de perlas preciosas, dice el libro de Apocalipsis, donde no ojo no ha visto, ni ha oído, ni ha entrado al corazón del hombre. Cosas, hermanos, maravillosas que yo y usted nomás las leemos, pero las desconocemos. Pon atención, hijo. Y se escribe la historia más grande de los tiempos de este hombre llamado Jesús, que fue la cruz. Ahora, en ese tiempo el castigo más cruel era para todas las personas malhechores, asesinos, rateros, eran colgados una cruz. Pero este sacrificio, esta muerte, no era cualquier hombre, hermanos. Era el Hijo de Dios. Dice la Biblia, el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dice la Biblia que por Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra y lo que hay en el debajo de la tierra, sean visibles, sean invisibles, sean tronos, sean potestades. Dice el libro de Juan, el capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. So, la palabra de Dios que hizo los cielos y la tierra en el libro de Génesis, había tomado forma humana y se había convertido en un mortal sin dejar su deidad igual que nosotros. Él vino, hermanos, porque el mundo, o todo el mundo estaba en condenación. Todo el mundo estaba en condenación. No había esperanza. Dios se cansó que en la ley se escribió que los pecados iban a ser cubiertos con la sangre de un animal, un cordero, un macho cabrío, un toro. Y se cansó Dios, dijo, ya no quiero más holocausto, ya no quiero sangre, porque ahora toda la gente se excusa y nomás mata al becerro y vuelve a pecar a lo mismo. Dice, no, Dios, no, ya no quiero ni un sacrificio, yo quiero algo que llene, algo que me complazca. Y dice la Biblia en el libro de los Salmos que Jesús dijo, he aquí, yo en el rollo de la vida estoy aquí para hacer tu voluntad, oh Dios. Cuando Él se entrega como sacrificio, Él fue la única persona santa en la tierra que no pecó. El único que no pecó, en Mateo capítulo 4, Él fue tentado, el diablo lo llevó a las montañas y le ofreció los reinos del mundo, le ofreció la riqueza, le ofreció placer. Y Él dijo, apártate de mí, Satanás, al Señor tu Dios solamente adorarás y a Él servirás. Él no se dio a la tentación. Él caminó, el único hombre sobre la tierra que no ha pecado fue Él. Y vemos, hermanos, entonces, en el libro de Lucas, donde voy a predicar, capítulo 34, vemos, hermano, que ahora lo crucifican, y usted, hemos visto la crucifixión, ya para, en este versículo, ya había sido golpeado, dice la Biblia, en Salmos 22, que su carne estaba derritiéndose, que lo habían encerrado toros, perros, se le llamaba en ese sentido figurado a las personas que se lo querían deshacer. Dice el libro de Isaías capítulo 53 que fue molido por nuestros pecados, fue machucado por nuestros pecados. No es como el Cristo que nos ponen en el cuadro, que nomás trae una cortada aquí y unos rasguños o una corona. La Biblia dice, hermanos, que cuando Él estaba siendo golpeado, los soldados le jalaron la barba y le arrancaron su barba con pedazo de carne. La corona de espinas se la pusieron. No, a ver, déjate, la acomodo. Eran soldados impuestos a matar, sin compasión, sin misericordia. Lo golpearon con un chicote que tenía un látigo que tenía 7 picos. Y los picos tenían pedernal o piedra incrustada. Cuando lo golpeaban, los picos arrancaban sus pedazos de carne. Cuando Él iba a la cruz, hermano, ya había sido golpeado, su sangre ya había corrido, sangre sobre sangre. Y dice la Biblia, hermanos, en el versículo que leímos, que Él dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Él simplemente se estaba haciendo, ocupando el lugar que yo y usted mereceríamos por ser malos y pecadores. Hoy en día, hermanos, la gente tiene una mente tan perversa, desde los niños, hermano, por la maldad que hay. El corazón está tan endurecido como un pedernal. Y pensamos que nosotros le hacemos un favor a Dios cuando venimos a la iglesia, le buscamos. No, mi hermano, Él ya pagó por nosotros. Y el pecado, la paga del pecado es muerte. Y dice la Biblia que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él es el regalo de vida eterna para todos. Pero vemos entonces que ya estaba golpeado. Isaías dice que fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas nosotros fuimos curados. Dice la Biblia que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios, como si hubiera descargado toda su ira en contra de su propio hijo por usted y por mí. Escúcheme bien. Dios, para no castigarlo a usted y no castigarlo a mí, castigó a su hijo. Y no lo castigó por gusto. Él dice en la Biblia que él vino a salvar lo que estaba perdido. Juan capítulo 3, versículo 17 dice, porque el Hijo de Dios no vino para juzgar, sino para que sean salvos por él. Déjele leo porque se me fue, es de la mente. Juan 3, 17 nos dice la Biblia, hermanos. Rápidamente vamos a ir ahí. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no castigó a su Hijo para condenarnos a nosotros. Lo hizo para salvarnos. Amén. Y la verdad, que hoy más que nunca necesitamos la gracia salvadora de Dios. Mire, usted sabe, hace poquito McAllen fue apedreado del cielo. Fue apedreado del cielo. ¿Qué tal si esas pedradas nos hubieran tocado nosotros en las trailitas que tenemos? O en las casitas que tenemos. Imagínense. Las paredes están como si hubiera ido a guerra ahí, hermano. Todas chipoteadas, vidrios quebrados, madera. Los que han ido a McAllen. ¿Y qué tal si esas pedradas las hubieran mandado a las colonias aquí de Mercedes? O a las colonias pobres de nosotros. Gente hubiera muerto. Pero el corazón hoy en día piensa que le hacemos un favor a Dios, que no necesitamos a Dios. Déjeme decirle, sí necesitamos a Dios. Y deberíamos escribirnos en las filas de Dios sin que nos inviten. Ayer fui, hermano, escúcheme bien, ayer fui a visitar a unos muchachos entre 27 y 30 años. Uno de ellos tiene 6 hijos, el otro tiene 2 y el otro tiene 7. Uno de ellos acaba de salir de la cárcel y en la cárcel ahí dice, ya saliendo voy a ir a las cosas de Dios. Y ahí estaba un falso arrepentimiento, ahí salió. ¿Y sabe qué hace? Toda la noche fumar marihuana y todos los días dormir. Y el otro también, tiene 6 niñas y su familia bien hermosa, pero duerme en el día el pelado y en la noche anda de marihuano. Y todos igual. ¿Y sabe qué le dije? Ustedes son bien miserables. El celo me llenó, hermanos. Quise llorar por ver su condición. Me quebranté porque dije, mire, hermanos, hay padres que no deberían no ser padres. Porque simplemente no estamos dando el ejemplo a nuestros hijos. Nuestros hijos van a aprender de usted y lo único que va a hacer es andar de borracho. Enseñarle ahí, enseñando que todo chorreado ahí y voy a usar palabra fuerte, todo chorreado ahí de babas y diciendo cosas incoherentes. Y usted es muy hombre y usted es muy macho y usted trae mucho dinero y no a su esposa lo traen sin zapatos. Escúcheme bien, le dije, la verdad que ustedes necesitan cambiar por su familia. Ahora, ¿hicieron caso o no? ¿Sabe que el diablo los ha enceguecido? Y anda pensando, oh, yo tengo buen tiempo. Y cuando crezcan los niños y cuando crezcan las niñas, ¿qué va a ser de la generación que sigue, hermanos? ¿Qué ejemplo le estamos dando? Y vemos el versículo 34, hermanos, que Jesús decía, perdónales porque no saben lo que hacen. Cuando Dios mira su condición y Dios, escúcheme bien, aunque Dios tenemos un Dios de amor y misericordia y Él siempre está buscando el bien, estoy seguro, hermano, que Dios en un momento se ha querido airar con nosotros. Ya lo hizo en el pasado, lo hizo en los tiempos de Noé. Dios se cansó en los tiempos de Noé y dijo, voy a barrer a todos de este mundo porque el corazón está de continuo mal, es pura perversión. Y mandó el diluvio. Él ya se cansó una vez. Después se cansó con otro pueblo en Génesis, Sodoma y Gomorra. Dijo, ya el pecado ha llegado hasta el cielo. Ya me cansé, mandó llover lumbre del cielo. Se cansó Dios. Dios se cansó cuando el pueblo salió y andaba peregrino en el desierto. Y se tragó a 20,000 personas vivos, se fueron al infierno. Dios se cansa. ¿Sabía usted que Dios, yo creo que Dios está cansado? Pero ¿sabe qué? Cristo decía, espérate, no los destruyas, ya van a hacer caso. Van a venir a oír predicación y su corazón va a cambiar. No los destruyas, Señor. Tenemos un abogado en el cielo que es Cristo. Mira, hermanos, él dice, perdónalo, Señor. Todavía sus palabras, estoy seguro que están resonando en el cielo. Perdónales porque no saben lo que hacen. Amén. Y la verdad es que nos comportamos como si no supiéramos que hay un Dios. Y que nuestra vida no nos pertenece a nosotros. Dios puede disponer de nuestra vida hoy. Es más, hoy en día, mañana uno de los que están aquí, o una semana, un mes, le va a decir, ¿sabe que usted tiene cáncer? Tiene 4 días de vida. ¿Usted sabe que tiene cáncer? No, ni yo tampoco sé. Pero Dios puede disponer de nuestra vida y nosotros actuamos en el mundo como si nosotros fuéramos señores de nuestras propias vidas y muriéramos cuando nosotros quisiéramos morir. Es tiempo, hermanos, de reflexión. Jesús dice, perdónales. Hermano, imagínese, ¿quién se puede imaginar un hombre ya golpeado, herido y de todo decir perdónales porque no saben lo que hacen? Pero no solo eso, hermano, no solo eso. Versículo 24 dice, y repartieron entre sí sus vestidos. Cuando yo miro este cuadro de Cristo crucificado, yo lo puedo ver en la cruz, balanceando su cuerpo, haciendo peso para arriba, levantándose con los pies y haciendo un esfuerzo de una inclinación, soporte con los, poco con las manos, poco con los pies, haciendo un balance de su cuerpo y ya todo partido sus pies. Yo puedo ver este cuadro, hermano, sus pulmones a punto de estallar, está haciendo una presión grande a punto de estallar y haciéndole una manera de respirar, agarrando unos cuantos respiros para seguir viviendo. No era un hombre que estaba condenado por su maldad, era un hombre que estaba siendo condenado por nosotros y estaba diciendo, perdónales porque no saben lo que hacen. No era alguien que había robado o había matado o había violado o había hecho cosas malas, era alguien sin pecado, haciéndose pecado por nosotros, llevando a la cruz del Calvario. Él estaba muriendo por nosotros. Imagínese, hermano, cuando yo mire ese cuadro y dice la Biblia que los soldados estaban al pie de Cristo jugando con las ropas del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Ey! ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Qué pensamientos vienen de ahí, de este pasaje de la Escritura? Los soldados sin corazón, sin sentimientos, miraban a un hombre que ellos ya habían oído que era el Hijo de Dios. Ellos ya habían oído que había hecho milagros, había sanado al paralítico, había sanado a la mujer de flujo de sangre. ¡Hey! Había sanado a los leprosos, le había dado de comer a los 5,000. Ellos habían oído, andaban detrás de él. Y sin embargo, ellos estaban ignorándolo. ¡Hey! Estaban ignorándolo, jugando con sus ropas. ¿Sabe que eso me quebra el corazón? ¿Sabe que eso me quebra el corazón? Ver que Cristo, hermanos, imagínense este cuadro. Wow, perdóneme. Cristo está crucificado, siendo un balance de sus pies, batallando para respirar, corriendo sangre todavía, y mirando ahí, cerca de él estaban los soldados jugando con su ropa. Cerca de él estaban jugando con su ropa. Hermano, déjeme decirle qué quiere decir esto hoy en día. ¡Ey! Que todavía seguimos jugando con sus ropas. Estamos jugando a la religión y Cristo nos está mirando. No somos tan diferentes como los soldados que estaban jugando con sus ropas. Unos dicen, yo soy religioso. Y se excusan detrás de una religión para hacer sus fechorías, para hacer sus maldades. Mucha gente dice, no, es que yo tengo la religión de mis padres, pero ni siquiera obedeces a tus padres, tu mamá y tu mamá dijo, no tomes, no fumes, no vayas a los bailes y no hiciste caso, es una mentira eso. Están jugando igual que los soldados con la ropa de Cristo y Cristo nos está mirando. ¿Qué estaba pensando Cristo de ellos en ese momento? ¿Qué piensa de nosotros hoy en día, hermanos? Cristo en nosotros. ¿Sabía usted que Él, los ojos de Dios, no solamente nos miran lo exterior, pero los ojos de Dios nos escudriñan el corazón? Él sabe lo que piensa usted. Él sabe lo que usted se entretiene y lo que usted le detiene para venir a Cristo. Muchos de ustedes dirán, oh, es que me trajo mi esposa, yo no quería venir. Dele gracias a Dios que lo trajo su esposa. Y no es el trabajo de su esposa de traer al hombre a la iglesia, hermano. Es el hombre que debe venir primero a la iglesia y traer a su esposa y traer a sus hijos. Dios lo ha hecho sacerdote del hogar y responsable por sus hijos y su esposa. Pero hoy en día estamos jugando al cristianismo con las ropas de Cristo. Dicemos, yo soy cristiano, pero no vienes a la iglesia. Yo soy cristiano, pero estás jugando con las cosas de Dios, oyendo música del mundo. Dice, yo soy cristiano, pero todavía fumas. Yo soy cristiano, pero todavía vas a los bailes. Yo soy cristiano, pero tú eres marihuano. Yo soy cristiano, pero todavía tomas. Y le pregunto y todavía dice, oh, pero yo creo en Cristo. Déjame decirte que los demonios creen y tiemblan y nosotros los humanos ni temor nos da muchas veces de hacer las cosas que tenemos, que hacemos. Hoy en día estamos tan débiles que uno de ustedes a lo mejor hasta va a salir ofendido por lo que le estoy diciendo la verdad. Yo no voy a ir a esa iglesia porque me tiran puras pedradas. ¡Qué débiles! ¿O quiere tomar el lugar que Cristo tomó por usted? Usted debería estar siendo muerto ahí, crucificado en la cruz del Calvario por su pecado y sin salvación, porque su muerte no lo llevaría a ningún lado. Cristo ahí, hermanos, vio que estaban jugando. Déjeme, voy a ayudarle. Hoy en día, escúcheme bien, es una tristeza grande, hermano, que aún los que nos decimos cristianos y que venimos a la iglesia, estamos jugando con las cosas de Dios. Escúcheme bien. Tanto peleadero entre las hermanas. Tanto peleadero entre los hermanos. Tanto crítica, tanto chisme, tanto que a mí no me gusta. Y, hermanos, eso es estar a los pies de Cristo y estar jugando con las cosas de Él. Cercas de Cristo. Oh, estamos tan cercas de Cristo. Él podía, hermanos, qué trabajo le costaba a los soldados voltear para Él y decir, perdónanos, sí, no sabemos lo que hacemos, pero danos luz, sálvanos. Pero no, ellos siguieron jugando. Hoy la gente muchas veces no quiere venir a la iglesia por causa de los cristianos que nomás están jugando. En la iglesia parecen santos y en la casa parecen diablos. Como decía el dicho allá en el rancho, dice, comen santos y van al baño y hacen diablos. La mujer que dice que es cristiana no le pueden decir ni mandala que le haga lonche porque explota, parece una bomba. Y qué bueno que dijera una palabra de aliento, ¿no? Dice, hazlo tú si quieres. Ahí están las maruchas y los sándwiches. Y ellas dicen, yo soy cristiana. Hermano, eso es jugar con las cosas de Cristo. Los soldados tenían al Salvador del mundo tan cerquita, escúchenme bien, tan cerquitas. ¡Ey! Estaban a los pies de Él. Estaban a los pies de Él. Hoy viniste a la iglesia. Puedes estar tan cerquita de ser salvo, pero tú vas a hacer tu decisión. Nadie te puede forzar a hacer nada. Hoy es el día de salvación. Es el día que Dios escribió para tener que tú tengas un encuentro personal con Él y tu vida sea cambiada. La religión no cambia. No hay ni una religión que cambia. No hay un sacerdote que cambia. No hay un obispo, no hay un pastor. no hay un rabino, no hay hombre que cambie al hombre. Solamente cuando le damos nuestro corazón a Dios, Él es el que nos cambia. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie viene al Padre si no es por Él. Tú vas a hacer la decisión. ¿Qué estaba pensando Cristo? Y la verdad, hermanos, wow, hermanos, al ver ese cuadro, yo hasta parece que cierro mis ojos y miro ese ser hermoso, Dios mismo ahí, muriendo en la cruz, batallando para respirar, y ver a los soldados ahí a los pies. Como hay jóvenes que nomás están jugando y nomás quieren conseguir novia o novio. Eso es jugar, hijo. Eso es estar jugando. Cerca de Cristo, pero tan lejos de Él. Cerca de Cristo, pero tan lejos de Él. Hoy has venido a la cita que Dios te ha hecho, pero te irás igual, o vas a permitirle a Dios que Él cambie tu vida. Ahí en la Biblia, hermanos, ustedes saben, una historia muy conocida, hermanos, de Rico y Lázaro. Ahí en Lucas capítulo 6, 16, perdón, nos habla de una historia para mí, para usted, muy conocida. Perdón, 16, 25, 20, perdón, del 19. Usted va a encontrar a un hombre, escúcheme, y antes de darles este trasfondo y entrar a lo que le voy a decir. Este hombre rico que habla, capítulo Lucas, versículo 19, no era un hombre ignorante, era un hombre rico, era judío. Escúcheme bien. Él era hebreo, y para su conocimiento, todos los hebreos a la edad de 12 años ya conocen la ley, el Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, de memoria. No era un hombre que no tenía conocimiento, era un hombre con conocimiento. Ahora déjeme decirle que Cristo todavía en la cruz está diciendo: perdónales porque no saben lo que hacen. Si hoy en día usted dice: perdóname, Dios, en realidad ha sido inconsciente, hoy este día Cristo perdonará tu vida. Pero hay unas cosas que las personas ponen obstáculos para no venir a Cristo, como este rico. Y una de las cosas que ellos ponen obstáculos es: no tengo tiempo. La mayoría de la gente, hermano, dice: no tengo tiempo. Y yo pienso, ¿tendrán muchos negocios en todo el mundo? Y aunque tuvieran muchos negocios en todo el mundo, tienen trabajadores, tienen secretarios, tienen asistentes. En la primera excusa que el mundo no quiere venir a reconocer el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario: no tengo tiempo. Dice la Biblia que había un hombre rico que se vestía de lino fino, de púrpura, y hacía banquetes cada día con esplendidez. Él estaba ocupado igual también que muchos de ustedes, o muchos hoy en el mundo. No tengo tiempo, estoy ocupado. Hoy en día ponemos que voy a cortar la yarda primero, que voy a lavar el domingo, que voy a ir a la pulga, que voy a la mall, que voy a la Walmart, que mi comadre, mi compadre viene de otra parte, que mi tía viene de Houston, que mis vienen de familiares de México, y no tengo tiempo. Esa es la excusa número uno para no mirar a Cristo y estar jugando ahí como los soldados estaban jugando. Tengo una fiesta. Hermanos, lamentablemente, hoy en día, cuando toda la gente debería estar en la iglesia, muchos se fueron a la isla a comerse un pedazo de pollo. Se fueron al parque a comerse un pedazo de pollo. Este rico dice que él hacía más banquetes que yo y usted, y decía: yo no tengo tiempo, yo estoy ocupado, tengo una fiesta. Soy hombre de negocios. Voy a ir de viaje. Tengo una reunión de amigos. ¿Y sabe qué pasó? Dice la Biblia que murió el rico y también murió Lázaro. Y dice el versículo 22 que el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades o en el infierno alzó los ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en mi lengua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Cuando nosotros no queremos entender, escúcheme bien. Cuando nosotros tenemos esas excusas delante de Dios, va a llegar la muerte a la persona. Y estar tan cerca de Cristo, a lo mejor vas a venir a la iglesia y hoy vas a decir: yo no quiero saber nada con Dios. Y está bien, Dios no forza a nadie. Pero dice la Biblia, hermano, que Él abrió sus ojos estando en tormento. Toda persona que rechaza el perdón de Dios, las palabras maravillosas en versículo 34, perdónanlos porque no saben lo que hacen. El perdón se acaba hasta que la persona muere. Y cuando abra sus ojos, va a estar en el infierno en tormento eterno. Ahí no va a haber vacaciones, ahí no va a haber playa, ahí no va a haber amigos, ahí va a estar solo quemándose por eternidad, eternidad, eternidad, solo porque no miró para arriba y miró al que estaba muriendo en su lugar, diciéndole: perdónale porque no saben lo que hacen. Estaba atormentado en la llama, ¡ey! Estaba atormentado en una llama, deseando que le pusieran una gota de agua en su lengua, porque estaba atormentado. Dios te ha traído hoy, no para condenarte, sino para salvarte. Hoy es el día de la salvación. Este día se oye la voz: si tú vienes a mí, yo no te echo fuera. Dice Dios que los que vienen a Él no les echa fuera. Amén. Ahora quiero ayudarle, hermanos, un poquito. ¿Sabía usted que Dios no manda a nadie al infierno? ¿Sabía que las personas van al infierno por su propia voluntad? ¿Sabía que la persona solo se condena por su boca? Juan dice, Juan capítulo 3, versículo 8, que el que no cree ya ha sido condenado, porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Ser borracho no te va al infierno, o ser marihuano no te lleva al infierno. ¿Sabes qué es lo que te lleva al infierno? Rechazar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando la persona se muere y rechazó a Cristo toda su vida, se va a encontrar con un Dios enojado. La verdad, sí, hermano. Y va a decir estas palabras: apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad. Échenlo al infierno donde estaba preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue preparado para ningún ser humano. Las personas van al lugar del infierno por su voluntad. Dice: porque yo no quiero nada con Cristo. Y cuando la persona muere y dice: ayúdame, Señor, Dios le dice: yo no quiero nada contigo. Amén. Te di toda una vida para recibirme y recibir el don de vida eterna. Amén. Entonces las personas no van a ese lugar porque Dios los manda, sino simplemente porque ellos rechazaron aquel que gritó en la cruz: perdónales porque no saben lo que hacen. Aquel que sus carnes fueron rotas, aquel que esa corona de espinas fue clavada sin piedad, sin compasión. Dice la Biblia ahí en versículo 24. Entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en mi lengua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y tú atormentado. Dice: acuérdate que tú preferiste gozar de la vida y los placeres, y Lázaro, una persona que estaba enfermo, lleno de llagas. Dice la Biblia que venían los perros y lambían las llagas con hambre, deseando comerse las migajas que caían de la mesa del rico. Pero él no rechazó a Cristo. Él aceptó el perdón de Dios y ahora era consolado, viviendo por eternidad, eternidad en el cielo, caminando en esa calle de oro, en ese mar de cristal, donde dice la Biblia que toda lágrima va a ser limpiada de los ojos de las personas. Amen. Donde no hay dolor, donde no hay quebranto, donde no hay abandono, donde no hay desamor, donde no vamos a sufrir el desamor aún de nuestras propias parejas, la traición entre familia. Ahí cuando lleguemos al cielo, los que reciben a Cristo, va a ser gozo eterno, alegría eterna. Amén. Déjame hacerte una pregunta. ¿Voltearías a Jesús y le pedirías que te perdonara? ¿O seguirías jugando con las cosas de Él como los soldados? ¿Seguirías excusándote diciendo: yo tengo religión, pero perdido rumbo al infierno? Oh, dicen: hey, mija, yo tengo mi iglesia. Si no eres salvo, no, de nada te sirve tener iglesia. Si no tienes a Cristo Jesús en tu corazón y no has nacido de nuevo y no le has pedido perdón por tus pecados a Él y sabes de seguridad que Cristo vive en ti, déjame decirte, de nada sirve que tengas una iglesia. Oh, yo tengo un pastor, el pastor no te salva. Unos dicen: no, es que mis padres me enseñaron esta religión y en esta me voy a quedar. Qué triste. Qué triste saber que por una mala decisión pases el resto de la eternidad en el infierno como este rico. Quiero invitarte esta mañana a que recibas a Cristo Jesús en tu corazón. Les dije ayer, escúcheme bien. Señores, tú dices: yo no puedo dejar la cerveza. Tú dirás: yo no puedo dejar las drogas. Yo no puedo dejar el baile. Yo no puedo dejar la música. Yo no puedo dejar el cigarro. Déjame decir que tú no vas a poder, nunca vas a poder. Pero yo te voy a decir cómo puedes. Si tú realmente hoy le dices a Cristo: entra a mi vida, sálvame, cámbiame, estoy cansado de vivir esta vida que llevo. Hay personas aquí que ya han estado en la cárcel y la cárcel no los ha hecho cambiar. Es más, hay personas aquí que tienen hijos y aún los hijos chiquitos, recién nacidos, no te han cambiado, el corazón está duro. Solamente que Cristo le abra para que Él te cambie, para que Él te cambie. Mujer, tú no vas a cambiar a tu esposo. Tú no tienes el poder para cambiar a nadie. Ni tus gritos, ni tus maldiciones, ni tu regaño, ni tu castigo va a cambiar al viejo. El único que cambia es Cristo, hermano. El único que cambia es Cristo, y cuando le damos verdaderamente nuestro corazón. Mujer, tú no vas a cambiar el genio que tienes horrible. Tu boca que tienes sucia para hablar, tú no vas a cambiar. Cristo es el que te puede cambiar tu manera de ser. No hay otro poder para cambiar. Dice la Biblia en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. Porque no hay un nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos, solamente Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, dice Tito 1:5. No hay otro mediador. No hay otro mediador. No hay mediadores, solamente Cristo es el mediador. ¿Por qué hoy no hace la decisión del cambio de tu destino? Les ha dicho estos días, hey, cuando Cristo viene, no nomás te salva y te lleva al cielo, Él te cambia los malos hábitos. Él te quita esos hábitos malos que tenemos. Él nos quita la manera de hablar maldiciente. Él nos quita los deseos que tenemos cuando nosotros vamos a Él. Él cambia nuestro pensamiento y nuestra manera de vivir. Él nos da esperanza. Él es la única esperanza. No pierdas esta oportunidad que Dios te está dando. El mañana, ya no hay mañana. Hay gente que va a morir mañana. Hay gente que va a morir en la noche. Hay niños que están muriendo hoy están muriendo y están muriendo a la hora. Y cada minuto, cada vez que yo trueno el dedo así, están muriendo ancianos, niños, jóvenes, adultos, están muriendo. Y la mayoría está yendo al infierno porque no quieren recibir a Cristo Jesús. Miles. El infierno, la boca del infierno se está engrandeciendo. Porque la gente no quiere nada con Cristo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios ha hecho y lo apartó para ti, para que te entregues a Él, no el mañana. Deja ese pensamiento del mañana. Hoy es el día. Ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está tocando la puerta del corazón tuyo. Él quiere cenar contigo. Imagínate que Él quiere tener compañerismo contigo todos los días. Voy a meter un poquito ahí a su casa. Cuando la mujer se siente sola, la otra amiga que tienes te está testeando tu chisme, no te va a ayudar. Pero si le hablas a Cristo, te pones a orar, lees la Biblia, empiezas a cantar y Señor, te invito a mi casa, tú sé el invitado de honor en este momento, me siento sola, me siento triste, el viejo no me comprende, los hijos no me comprenden, me siento abandonada, tú vas a recibir consolación. No se oyó, hermano. La queja número uno de las mujeres es que se sienten solas y abandonadas, incomprendidas. Pero dice, Él está a la puerta llamando porque quiere tener compañerismo. Y no nomás un día, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20 dice, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todo el que le recibe, recibe la promesa, hey, de que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, hey, hasta el fin del mundo. ¡Ay, qué hermosa promesa para agarrarnos hoy! Amén, hermanos. Con esto termino. Volvamos al versículo que empezamos, capítulo 23, versículo 34. Jesús les dijo, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Déjame decirte, Cristo está hoy en este lugar. Él está mirándonos, no está en la cruz, pero sus ojos están puestos en su vida. Hoy quiere que tú recibas el perdón de tus pecados por la gracia de Él. Él ya murió por tus pecados. Él ya murió. Ya no va a haber otro sacrificio más por tus pecados. Él ya fue el único sacrificio. ¿Lo recibirías? Ojo cerrado, cabeza inclinada. Nadie mirando, niños, por favor, nadie mirando, por favor, nadie. Te voy a hacer una pregunta bien sincera. Quería hacerte una pregunta. Sé honesto contigo. Si tú llegases a morir hoy, ¿estarías 100% seguro o segura de ir al cielo? Todos, nadie mirando, nadie.